Parece que el fuego no va a terminar nunca en Punilla, que ya no hay políticas de prevención, que lo único que se ve es que crece el negocio del fuego, crecen las ETAC, cada vez con más Toyota Hilux, cada vez mayor es el presupuesto y cada vez menor la prevención. Como decía René Amsler hoy temprano, ¿será que es negocio el fuego? Si es negocio, es negocio que haya fuego y no es negocio apagarlo. Es negocio que crezcan las ETAC, que crezcan los bomberos, que se gasten millones en equipos importados para seguir apagando el fuego. Mientras tanto, el daño sobre la cuenca, el daño sobre nuestras fuentes de aguas, absolutamente irreversible, sin posibilidad alguna de resolver. Llegará un momento que no podremos arreglarlo nunca más. Y hoy decíamos temprano que se viene el encuentro de brigadistas forestales. Nunca más oportuno, ¿no? Hablábamos del encuentro de brigadistas forestales que se va a realizar el próximo fin de semana en Santa María de Punilla. Brigadas forestales de todo el país se van a estar encontrando para intercambiar experiencias, conocimientos sobre los temas, sobre estos temas, para analizar esta situación, para también como brigadas intercambiar experiencias y poder fortalecer lo que se aprende, lo que se tiene y hacia dónde se va. En esta mañana de incendios estamos ahora estableciendo comunicación telefónica con Jorge Martini. Él es integrante de la Brigada Forestal de la ciudad de Cosquín que están organizando este encuentro. Estimado Jorge, muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Bueno, teníamos pautada esta nota para hoy a la mañana. Lo que no teníamos pensado era que justamente en una mañana de fuego íbamos a conversar contigo sobre la cuestión del encuentro de brigadas, sobre las brigadas y lo que pasa en Punilla. ¿Cómo analizás, Jorge, esta etapa que estamos viviendo tan intensa, ¿no? Una mañana más de fuego mientras las brigadas buscan organizarse para el encuentro nacional. Bueno, lamentable la verdad que en este momento tengamos esta situación. Desde Agrupación BIF, que es a quien estoy representando en esta entrevista, estamos haciendo parte de la logística justamente ahora, tratando de adentrarnos en lo que es la información. Yo en particular tenía algunas cuestiones que justamente del evento, que hoy por entrar en los últimos 5 días eran indelegables, digamos. Entonces estamos ahí, pero estamos al tanto del tema del incendio, por dónde anda, estamos con toda la información posible, tratando de asistir, por lo menos en la logística, en lo que respecta a mi persona. Bien, bueno, Jorge, ¿cómo se preparan para este encuentro nacional que va a ser el próximo fin de semana? Imagino que hay muchos ejes de debate. Esta situación que parece que cada vez es más grave, o sea, ¿será que vamos camino a una realidad de incendios permanentes, de brigadas gigantescas con actividad todo el año? ¿Hacia dónde estamos caminando? Entiendo que será uno de los temas que van a estar conversando el próximo fin de semana. En efecto, yo no quisiera pensar ni siquiera imaginarme de que nos vamos hacia el punto de incendios constantes. Sí podría ser, o sí debería ser, la idea de que sí estamos emprendiendo el laburo desde la temática de las brigadas, el laburo anual, el laburo de todo el tiempo. ¿Por qué? Y porque el mejor combate es y debería seguir siendo aquel que se hace en la prevención y concientización. Entonces es laburo todo el año y no solo en el combate de los incendios forestales propiamente dicho y de manera personal y efectiva en el incendio. Parte del encuentro es todo esto, historias de los incendios, implementación de, qué sé yo, no sé, algunas de los talleres como comunicaciones que son sumamente necesarios, el tema del clima, el tema de esto que te dije, la historia de por qué los incendios son como son hoy y cómo eran antes y por qué antes se controlaban más rápido y por qué hoy no. O sea, hay toda una serie de sucesos que se van a dar en esto de las disertaciones, talleres y exposiciones del evento y que tienen que ver específicamente con lo que estamos viviendo en la actualidad de la provincia de Córdoba y de muchos lugares en el mundo, lamentablemente. Si bien estamos en un país del tercer mundo, esto se da en todas partes, no tiene que ver con el país que sea. La posibilidad del combate está dada por muchas otras razones que no tienen que ver justamente con que si sos el país del primer mundo y tenés todos los elementos, porque en el caso de la provincia de Córdoba en específico tiene la posibilidad de los incendios forestales más difíciles de, si no del planeta, por lo menos de una gran parte de él. O sea que no es fácil. Y todo eso es parte de este encuentro nacional que vamos a tener el fin de semana y son temas a los cuales nos vamos a abocar para preparar, para deslumbrar, para dar un poquito de conocimiento a la gente, para mostrarle a la gente quiénes son las brigadas, quiénes son los combatientes de incendios forestales, porque obviamente no solo las brigadas van a estar presentes, han sido invitados y van a estar presentes todas las instituciones que tienen personal afectado al tema de los incendios forestales. Entonces es un conocimiento y reconocimiento entre los actuantes en el combate y las personas que por ahí no terminan de conocer o de saber quién es una institución, qué es una institución, cuál es, qué hace, cómo se sustentan en el caso de alguna de ellas y a qué se dedican en el caso de otras. Parte todo eso del encuentro del fin de semana. Sí, es curioso, uno se pregunta, ¿no? Esta emergencia de las brigadas forestales de hace un tiempo a esta parte. Uno recuerda hace 10, 15 años estaban los bomberos, no existían las brigadas tal como como se ven hoy. Luego empieza el vecino a movilizarse, a organizarse por afuera de los cuerpos de bomberos voluntarios y eso termina hoy en estas brigadas forestales que, como decías, estimado Jorge, uno no sabe bien qué institucionalidad tienen, cómo funcionan, pero sí son un hecho y una realidad. En los últimos años ya se las ve con un protagonismo total a las brigadas y logrando detener el incendio en medio del bosque en situaciones bosques que se hubieran perdido. Sí, por supuesto. La institucionalidad, cuando hablamos de institucionalidad, tenemos un montón de estas brigadas que ya son asociaciones civiles, incluso algunas toman la parte de personería como cooperativa, inclusive, o tienen referencia de alguna otra institución como asociaciones civiles de defensa civil o locales municipales. Entonces la institucionalidad está, y de aquellas brigadas que aún no la tienen, están en trámites, que eso es sumamente importante. El hecho de que antes no hubiera brigada no implica otra cosa que no sea el hecho de que hoy tenemos unos incendios que hace 15 años no teníamos. O sea, los incendios de quinta y sexta generación, que se les llama a los incendios estos descomunales e incontrolables que tenemos en la actualidad, tienen toda una historia de por qué se vienen sucediendo y por qué se viene, digamos, sustentando la idea de que cada vez más difícil combatirlos, justamente. Y tiene que ver con esto de la prevención, la concientización, que tiene que ver con la cantidad de combustible que hay en las zonas, con el desmonte, con la falta de conciencia, con la falta de prevención de la gente, con el avance inmobiliario, con un montón de cosas tiene que ver, pero tiene que ver con eso y bueno, y tiene que ver con justamente la solidaridad de parte del pueblo o de parte de los defensores o conscientes del ambiente que tenemos y que necesitamos y que bueno, y que surge todo este movimiento que ha surgido especialmente después del año 2020 y la pérdida de más de 350.000 hectáreas solo en la provincia de Córdoba. Sí, la verdad es que uno recuerda lo del 2020 y lo recuerda como una verdadera pesadilla, ¿no? Fue terrible. El año 2020 creo que fue de lo peor que hemos vivido y emergen en el escenario de los combates a los incendios forestales, las brigadas forestales, y también aparece otro actor político que es la CETAC, que ya no son los bomberos voluntarios, es un cuerpo perteneciente al Ministerio de Gestión de Riesgo, al Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba. ¿Cómo ven ustedes la presencia de estas nuevas escuadrones para la gestión del riesgo? con un presupuesto bastante importante. ¿Cómo están ustedes conviviendo con estos nuevos actores en el marco del combate a los incendios forestales? Mirá, yo creo que es como decirlo, es un actor más que es parte de esto que venía mencionando, de que la gente, inclusive hay gente que todavía no entiende o no sabe o no conoce de qué se trata. ETAC ha cumplido un año hace un mes y medio, una cosa así, un año de existencia. Si bien es cierto que se vislumbra tener un presupuesto importante, que tiene una cantidad importante de gente y van a sumar una cantidad importante más, antes de fin de año van a sumar 300 personas y tienen un par de llamados más de gente para el año que viene. Entonces ellos van a seguir creciendo, el presupuesto es distinto. Es una situación diferente para lo que era el bombero tradicional. Sí, los empleados de ETAC, porque son empleados del gobierno, pertenecen a la repartición policial, son agentes tácticos, o sea, no son policías en sí, pero sí pertenecen a la repartición, entonces son asalariados. Esto es opinión personal, no puedo hablar por las brigadas ni por los cuarteles de bomberos voluntarios. Que haya más gente con más elementos y con un buen presupuesto para colaborar en cualquier tipo de incidente, como lo son la gente de ETAC, que va a estar para cualquier tipo de catástrofe, y a uno le da la idea o la esperanza de que, bueno, de que pudiera ser efectivo y de que es necesario, eso es lo importante. Mientras más gente haya, es mejor. Eso, netamente, repito, una opinión personal. De ahí en más, hay distintos decires con distintas ideologías. Por supuesto. Estimado Jorge, como para ir cerrando, comentanos un poco sobre las brigadas forestales, en el caso de las brigadas forestales en las que vos has participado, que conocés, cómo es su funcionamiento interno, es decir, todas las personas van al fuego, qué otras ramas dentro de la brigada existen, además de la primera línea de combate al fuego, y si son de participación abierta a la comunidad, si alguien quisiera incorporarse, tiene esa posibilidad. Bueno, las brigadas de combate de incendios forestales son unas, las brigadas ambientales son otras, y casi todas por ahí, algunas dicen brigada de defensa del medio ambiente, varían los nombres. La ideología general de estas brigadas se basa en la defensa del ambiente. Entonces, tenés muchas de ellas que actualmente no tienen personal en el combate de incendios forestales o tienen muy poquito personal en el combate de incendios, si bien tienen mucha gente en la logística y están haciendo, yo tengo conocimiento de muchas que están haciendo charlas en los colegios, en las escuelas primarias, en los jardines de infantes, en distintas instituciones, en el mismo municipio, salones de usos múltiples, con el vecino común, con el habitante común de las sierras. Entonces están colaborando en eso tan esencial que es la prevención y la concientización. Y en aquellas brigadas que están perfectamente conformadas y que tienen su área de combate de incendios forestales, las cosas son diferentes. Yo tuve la oportunidad de pertenecer a una brigada muy bien conformada, perfectamente instalada en el sistema. Durante más de 6 años estuve ahí, y la funcionalidad de la misma depende justamente de la división de estas áreas, de cómo se manejan, de quién está a cargo, de cómo se hace. Se hace un sistema como cualquier otro y como corresponde, que es el hecho de tener un jefe que está a cargo, que es el hecho de tener y corroborar que cada uno de los miembros de esa cuadrilla que va a combatir tiene su equipo personal de protección, tiene su seguro, tiene su formación, tiene su pertenencia a esa institución y, por supuesto, es convocado a colaborar. Entonces, de esa manera se hace la participación de una de estas brigadas, que por suerte hay varias, muchas en la provincia, que tienen ya su formato institucional, entonces son convocados institucionalmente, cada uno en su localidad. Que eso es lo importante también. Hay muchas, están desparramadas por todos lados, y eso es lo importante. Cada una labura en su localidad o localidades aledañas. El formato es variado, pero la realidad es una sola. Combate de incendios forestales solo realizan o debieran realizarlo personas formadas en, valga la redundancia, el combate de incendios forestales. El resto de la gente que forma parte de esas brigadas se encarga de apoyarlos, de conseguirle lo que necesitan, de hacerle la asistencia o de, mientras no hay incendio, todas estas otras tareas, ir a distintos lugares, dar charlas, talleres, ayudar a concientizar, armar a lo mejor una compostera, llevarle a los chicos la idea de la huerta orgánica. O sea, muchas actividades, estas instituciones o estas agrupaciones de vecinos autoconvocados que en algún momento salieron al monte a defender el Monte del Fuego, hoy por suerte están enfilándose a la concientización y la prevención. Estamos conversando con Jorge Martini de la Brigada de Instrucción Forestal, quienes están organizando el primer encuentro nacional de brigadistas forestales el próximo sábado 8 y domingo 9 de octubre en Santa María de Punilla, donde habrán brigadas de todo el país, habrá disertaciones, talleres, exposiciones. Estimado Jorge, bueno, con mucha expectativa para el próximo fin de semana, seguramente vengan de otros lugares del país y puedan crecer e intercambiar y también como brigadas forestales poder ya ganarse a un lugar que tienen ganado, pero ya en la sociedad ratificar el lugar de importancia que tiene en la sociedad de Punilla y en el país. Sí, sí, y por suerte vamos a tener muchas posibilidades. Con el tema del documental, justamente la presentación en Argentina, la presentación oficial del documental Héroes de Fuego de José Bonaparte Hernández, el mexicano, que lo realizó, de Radio Forestal México y el patronato de Escuela Forestal de México también, de Michoacán. Eso es un evento importantísimo para esto que somos nosotros, que es el tema de los combatientes. Va a venir gente de Chile también, algunos compas de allá que se dedican también al combate de incendios forestales. Chile tiene un sistema muy parecido al de California, Estados Unidos, entonces eso también está muy bueno. Ese intercambio, viste, alguien como vos de un medio de comunicación sabe esto, que es el tema de las relaciones, de los contactos, de poder intercambiar ideas, de poder abrir la mente, abrir las relaciones para que en el intercambio podamos crecer todos. Estimado Jorge, de ya mandarte un gran saludo, toda nuestra admiración por el gran valor, el coraje que le ponen cada vez que se prenden las llamas y van arriesgando su vida, su tiempo por defender el ambiente, por defender los bienes comunes. Así que desde acá un saludo grande y los mejores éxitos para el próximo fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y acá estoy a la vista de la gente que está preparándose. Para el mediodía saldremos ya con una cuadrilla también para colaborar en el incendio. Muchísimas gracias, abrazo a toda la audiencia y en especial para vos por darnos este espacio. Muchísimas, muchísimas gracias. Hablamos con Jorge Martini, integrante de las Brigadas de Instrucción Forestal, que no solamente están a esta hora preparándose para salir al fuego, sino que el próximo fin de semana van a estar realizando su encuentro nacional de brigadistas forestales. Adentro, tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. Del toldo traigo esta zamba con un retumbo de malones. Del toldo traigo esta zamba con un retumbo de malones. Con una nostalgia fuerte de ranchería incendiada. De boleadoras y de mujeres robadas, de lanza de boleadoras y de mujeres robadas. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines, por eso mi zamba tiene sonoridad de clarín. Por eso mi zamba tiene sonoridad de clarines.